mentira que llaman realidad, y es suya la alegría de saber mirar a través de las burbujas la felicidad. Hola, hola, se escucha la música, se escucha la voz y la música. ¡Un gusto! ¡Estamos en la caja habladora! ¡Otra vez! No, primero la ronda de presentación. Ajá, en los controles... ¡Maite! La que sigue... ¡Maite! La otra que sigue... ¡Carmela! ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Cómo te llamás? León, ¿te llamás? Bueno, se llama León. Luciano. Sofía. Okay. ¿Cómo te llamas? León. Muy bien. Lo presentamos acá. ¿Y hay algún comunicado? Sí. El 22 de marzo fue el día de el agua. Eso ya lo pusimos. Tengo un comunicado. Ya se está acercando Pascua. Pascua. Ella vayan a comprar sus chocolatitos a 90 pesitos. Gracias. A ver, sí, dale. Hoy, 27 de marzo, Día Mundial del Teatro. Y justo hoy... Y Sofi también, ¿no? Sí. Ah, ok. ¿Otro comunicado? Bueno, ¿algún otro? ¡Papá! ¿Sí? El de León, tenemos un comunicado de León. A ver, León. Ah, volvemos a la virtualidad. Sí. Volvemos a la virtualidad. A la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo para decir. Buen día del teatro, ¿eh? León. León. Yeah. Bueno, ¿algún otro comunicado tienen? ¿No? No. No sé si alguien tiene un comunicado. Bueno, yo no tengo. Yo tampoco. Yo ya lo dije los dos que tenía. Bueno. Y si dijimos el de la semana pasada, también podemos decir... El del día de la poesía. Que no me acuerdo cuándo fue, pero sé que fue el día de la poesía un día. Bueno, León, ¿quién es una poesía? León, ¿querés decir algo? A todos los que están viendo, a todos los que no están escuchando. Te. León. León. León, ¿otra cosa? León. Ah, bueno, ¿otra cosa? León. Bueno, si quieren, podemos ir a una musiquita y una musiquita de Manuelita la Tortuga. Manuelita vivía pero es Efra. Y después vamos y podemos leer un cuento. Yo traje. ¿Quién trajo un cuento? Yo. Yo no. Yo traje adivinanzas. Yo traje receta. Una receta. Bueno, vamos al segundo bloque y decimos la receta. Después el otro bloque leemos un cuento de una mujer, alguien rebelde, por lo que dice. Ah, y buenas noticias para el programa. Capaz que

valiente mono liso escondió en una sopera la naranja paseandera. Mono liso la salvó, pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Atender, atender, vamos a contar la historia. ¿Qué pasó una vez? La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez. ¡Viva el lío! ¡Ok! La sí, sí, sí. Ahora estamos al aire por la 90.7 FM. FM. No. ¿Espica? Espica, Santa Lucía, Uruguay, América del Sur, el universo entero. ¡Tierra! Planeta Tierra y todos los universos y lo que sea por el todo. Okay, ¿me entendieron? Vamos a hacer un cuento de un libro que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes de Elena Fabilis y Francesca Caballo, sí, ¿y cuál comparten hoy? Sonita Alizade, rapera. ¿De dónde? Afganistán. Bueno, a ver, vamos a escucharlo. Yo. Cuando Sonita tenía 10 años, sus padres le dijeron: tenemos que venderte en matrimonio. Y empezaron a comprarle ropa más bonita y a cuidarla más que antes. Sonita no tenía bien qué significaba, no entendía bien qué significaba eso, pero sí sabía que no quería casarse. Quería estudiar, escribir y cantar. Se lo dijo a su madre, pero ella le contestó: necesitamos el dinero para comprarle una novia a tu hermano mayor. No hay opción, tenemos que venderte. En el último minuto, los arreglos del matrimonio se vinieron abajo. Se desató una guerra en Afganistán, en donde vivía la familia de Sonita. Y ella y su hermano fueron enviados a un campo de refugiados en Irán. Sonita entró a una escuela cercana y comenzó a escribir sus canciones. Cuando tenía 16 años, su madre fue a visitarlo. Le dijo a Sonita que debía volver a Afganistán porque habían encontrado otro esposo que quería comprarla. De nuevo, Sonita se negó. Amaba a su mamá, pero no quería casarse, quería ser rapera. Escribió una canción muy exitosa llamada Breathe for Sale y la subió a YouTube. El video se hizo viral y Sonita se volvió famosa. Gracias a eso ganó una beca para estudiar música en Estados Unidos. En mi país las niñas buenas se quedan calladas, dice Sonita. Pero yo quiero compartir las palabras que traigo en el corazón. Nació en 1996, Afganistán. Estoy harta del silencio. Sonita Alizade. ¡Woo! Yo, yo, yo. Bueno, pasamos a la música. Y después del corte venimos con las... con adivinanzas y chistes y muchos más. Y las recetas. Y las recetas y Sofi. Manuelita vivía en Peguajo, pero un día se mató. marchó. Seguimos al aire. Nadie supo bien por qué. Estamos buscando música porque hace tiempo no. Ella se fue un poquito caminando. Bueno, pueden ir haciendo un rap en honor a Sonita. ¿Qué no, yo no, no, no soy ni Manuelita. Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaguita? No sale un improvisado. ¿Improvisado? No, yo no. Yo ni loco. Yo no sé rap. A ver cómo se mete si querés hacerla, pero yo me niego. Yo estamos en la caja habladora y nos gusta algo. Es que estamos buscando música. Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaguita? Y tan audaz en la tintorería de París, la pintaron con barniz, la plancharon en francés, del derecho y del revés, le pusieron peluquita y botines en los pies. Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Con vos ni loco. Desde ese día le extraño a mi pañuelito blanco, de mi mano se escapó y el viento lo fue llevando. Entonces me sentí sola cantando coplas bajito del vuelo de mi pañuelo, del último bailecito. Se impregnan de mil aromas, se tiñen de mil amores, la guitarra los anima a jugar con sus colores. La ra ra ira ira ra ra ira la ira ra ira ira ra ra ira, la guitarra los anima a jugar con sus. 3-3-3, para ver cómo es. Supongo que yo soy el que hace el hit. ¿Qué era eso de? Ok, y ahora vamos a los chistes de los niños. Bueno, empezamos con Maite. Nos vemos en el café. ¡Shh! vaya. Friccionado cuatro cuerdas usando un arco de crin brotan los dulces sonidos que emanan de este. Violín. Friccionando cuatro cuerdas usando un arco de crin brotan los dulces sonidos que emanan de este. Violín. A ver, déjame. Violín es lo que rima. Espera, déjame chifarme porque no sé figuro. Bueno, vamos. No, era trompeta. Ja. Mentira, sí, era violín. Ah. Ay. ¿Alguna otra? Ok. ¿Qué está al final de todo? Algo. El delfín. La O. De todo. Ay, qué mal chiste. Qué mal chiste. No me gustó. ¿Otro? ¿Sofi? Ah. Yo tengo uno. Chiste o adivinanza. Lo que vos quieras. Adivinanza. Lo que vos quieras, chiste. ¿Vos vas a hacer adivinanza? Sí, voy a hacer una. La vio ajustando clavijas, la vio y no le dijo hola. Por ser prima del violín, sonaba como una. Viola. Renuncia a esto, lo de las de adivinanzas. Renuncio. Viola. Sí, era Viola. ¿Qué se me? Disculpa, ¿te puedo invitar a salir? Para aprender. ¿Estás loco? Una Tengo vela. Novio y lo quiero. Es que vamos a cerrar la tienda. ¿Eh? Los entendí. A ver, dale, decilo otra vez porque no te entendí nada. Disculpas, ¿te puedo invitar a salir? ¿Estás loco? Tengo novio y lo quiero. Es que vamos a cerrar la tienda. No entiendo. A salir porque... de la tienda. Ay, qué mal. Bueno, no me gusta. Bueno, mamá, mami. Bueno, ahora yo. Maíz en aceite. No, esta es muy fácil. Gracias a las piedritas de famoso. ¿Qué, esta... mami? Gracias. Gracias a las piedritas es famosa, está fulana, tomas varias en tu mano y juegas a la... ¿Qué? No te está muy fácil. Gracias a las piedritas es famosa, está fulana, tomas varias en tu mano y juegas a la... Payana. Bueno, terminamos el programa. Goodbye. Bueno, sartén a un huevo. ¿Qué le dice? Me tenés frito. A ver, ahora Carmela y después Maite y después yo. Y Sofi, quiere, porque se va y no. Sofi en realidad no sabe. Bueno, ahora volvemos. Largo larguero, Martín Caballero. Sin patas ni manos y corre ligero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un caballero? No. ¿Una armadura? Ni. Que no te entendí, lo tú adivinas. Largo larguero, Martín Caballero. Sin. Un caballo. Largo larguero, Martín Caballero. ¡Una lanza! Sin patas ni manos y corre ligero. ¿Una lanza? No. Algo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El tren. Ah, ¿eh? Que no pasa más claro. Acá Sofi tiene uno para leer, a ver. Vamos a leer un chiste. Tengo tres. ¿Tres? Escuchen atentamente. Es una adivinanza, me parece. No. Ah, bueno, a ver. ¿Qué se necesita para prender una vela? ¿De qué? ¿Un encendedor? No. Ah, eso, no, cera. La vela, fuego, no. Algo. Que está apagada. Muy bueno. Sí, es cierto, estuvo muy bueno. Bueno. A ver, Maite, tu turno. Para. Bueno, la otra, Maite. No. 1000 surcos blancos dibujan. surcos de espuma y de arcos, viajando van por la mar, zarandeándose los barcos. Ni idea. Pero fíjate la respuesta. Ah. Mil surcos blancos, 93. 93, 93. Sí, barcos. Ahora yo. Las bolillas van cantando números. No, está muy fácil. Corriendo tras esa niña, mi fantasía se ensancha. Corriendo huyen las horas, jugando limpio a la. ¿Qué? Corriendo tras esa niña, mi fantasía se ensaña. ¿Se ensaña o se ensancha? No, ensancha. Ah. Corriendo huyen las horas, jugando a limpio a la. Mancha. Pero déjame fijarme. 44. Mancha. ¿Qué dice? ¿Qué? Mancha. Dale, Luciano. Sí, dice mancha. Mancha. A ver acá, Vamos, Sofi. ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? Llevan guantes los muchachos, yo desde aquí se los veo, bailan en un cuadrilátero, pues practican el cuadradillo. ¿Boxeo? Boxeo. No, por favor, que no sea. Yo solo busco palabras que rimen. Por favor, ¿dónde está? ¡Chan! Boxeo de lucha. Ok, ahora chao. Yo voy a decir una. Son dos soles enfrentados que aporrean con palillos. ¿Qué? Que aporrean con palillos. O que entrechocan sus caras, pues son un par de palillos. Me parece anillo. Que ya sé cuál es. ¿Eh? Anillo. ¿Palillos? No. La respuesta no. Anillos. Está. Chan. Hay que ver qué hacemos. Están en esos vacíos mientras buscamos la respuesta. No, busca. Yo sabía que era esta. A ver cuál es. Palillos. ¿Anillos? No. ¿Anillos? No. ¿Palillos? No. ¿Vaso de cerveza? No. No escuché la adivinanza. ¿Cuál es? Permiso, María. Son dos soles. Que entrechocan con sus caras, pues son un par de anillos. No. No. Cepillo. No. Zapillos. No. Zapatillos. No. Zapitos, a ver. No. Mosquillos. Cuchillos. No. Grillos. Okay. No, les digo platillos. Ah, esta no la adivina. Dale, Sofi. Yo sabía. A ver, escuchen atentamente. Ok, esto se lo escucho. ¿Cuál es el número que sí? ¿Cuál es el número que si le quitas la una resta? La a ver, está, no ha terminado. Para. La mitad vale. La mitad vale cero. ¿Cuál es el número que si le quitas la mitad vale cero? Sí. ¿10? ¿Cero? No, ya. ¿El cero? No. cero negativo, 10 negativo. No. ¿Qué? Esos son los números negativos. Bueno, ¿no aprendiste esos mitos? Ay, Dios. Los números negativos. Los que después siguen del cero. Ay, encontré uno que está re fácil. ¿Se están escuchando? ¿Cuál es el número que si le quitas la mitad es cero? Si le quitas la mitad. El 5. ¿Ninguno? Sí. ¿El 1? ¿El 0? ¿La mitad de 1? ¿A la mitad de 1 se lo digo? Sí, dale, decilo, decilo. Vale. El 8. ¡Ah! Pues son dos círculos, acá uno. ¡Ay, no! Bueno, está terminando esta casa. Pero yo tengo una adivinanza. Maite. No, yo tengo una. ¿Puedo leer otra vez la receta? Yo quiero decir. Hacemos así: uno más cada uno y lee la receta Sofi. Sí, yo quiero leer el chiquito. Así está hoy esta tarde. Escucha. Bueno, es muy fácil. Un vestido de hojas verdes con formas de gran pechuga, unidas a un cabo blanco. Lechugas. Luce feliz la lechuga. Sí, va de memoria. Va haciendo la ronda la caja habladora. ¿Por qué la Carmen? ¿Por qué el maestro de música necesita una escalera? ¿Por qué el maestro de música? Por el piano. Por. Por la escala. Por la escala. Para alcanzar las notas altas. 6 patitas la sostienen, que no temen a la ortiga. Largos caminos recorre al caminar esta hormiga. ¿Hormiga? A ver, espera. Sí, era hormiga. Es hormiga. Bueno. ¿Tenés uno más? Sí, cuando más tenga la respuesta la digo. Sí, Vamos arriba. Se termina el programa. Se remata el programa. La cama. Va camino del establo. Va camino del establo. Van cansada y no se empaca. ¿Entendés de quién te hablo? ¿Entendés que es una? Vaca. Albaca. Por favor, que no sea ninguna de esas. 31, es 31. Es una vaca, sí. Sí. Muy bien. ¿Cuál era? ¿Qué vaca vamos a hacer esta tarde de lluvia? ¿Quedarnos en casa? ¿O hacer tortas fritas? Tortas fritas puede ser. Masitas. O unas masitas que tiene Sofi para compartir la receta acá. Así que pongan atención y tomen apunte. ¡Vamos, Sofi! Y el primer ingrediente. 1. Manteca 300. 2. Azúcar impalpable 150. 3. Vainilla y miel a gusto. 4. Ralladura de limón. Ay, qué rico. 5. Huevos 1 y 2 yemas. 6. Harina 500 y rollar. Y después lo amasás, lo pones así, lo estirás. Los cosos, después lo pones en el freezer un poquito para que se endurezca, después con unos moldes o con un vaso. paso, hacer las cosas y poder hacer ojitos, poder hacer lo que quiera. ¡Ay, qué rico! Y después lo ponen en el horno. Para cerrar el programa, me acordé de un comunicado que empieza bueno. Turismo. Bueno. O Semana Santa, o... ¿qué o sea más? Que tenemos que cocinar o mucho. O Semana de Cocinar, o Semana de Radio, Semana de... Semana de todo. Capaz que nos podemos juntar en la caja habladora. Bueno. ¡Chao! Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! ¡Feliz turismo! ¡Chao! ¡Feliz turismo! ¡La caja habladora! ¡Feliz turismo! ¡Feliz turismo! ¡Feliz turismo! ¡Y goodbye! Chao, sí, señor. Le dijo: sos un cochino, vas todo sucio de carbón. Don Humo, muy ofendido, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora la señora Doña Lluvia se encontró con un señor. Le dijo: no me despeines la peluquita, por favor. Don Viento, muy prepotente, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora Doña Estrella se encontró.